De modo que, bueno, yo creo que los grupos que reivindicaron en un momento u otro de la República la titularidad fascista no tuvieron un especial peso en la política republicana, por eso por su llegada tardía al escenario político, pero eso fue un papel relevante en el proceso de desestabilización de la República por su mayor disponibilidad. ¿Se oye? ¿Se oye ahora mejor? Sí. Por su mayor disponibilidad hacia el conflicto armado y en cierto modo porque es el grupo de derechas más radicalizado de los que existen en ese momento en el escenario político español. Estamos en el momento, en cierto modo, de dorado de la extrema derecha en España. Nunca ha habido tal variedad de actitudes de extrema derecha, ni tampoco tenemos tanta competencia para ocupar ese espacio de espacio político, desde la CEDA y sus tentaciones de tipo corporativo hasta los diferentes legitimismos de la época, tanto el carlismo como el alfonsino, como los grupos de fascistas, pues estaban ocupando un sector de la derecha que podemos llamar perfectamente radicalizada. Y buena parte de los casos fascistizada, es decir, utilizando actitudes parafernalias, incluso modos de acción política que estaban inspirados claramente en el fascismo. Y incluso esa extrema derecha más tradicional o más menos ideologizada, pues sucumbió a la tentación fascista. Y habré que citar, por ejemplo, un caso estrambótico, en buena medida, que es el caso del Partido Nacionalista Español, dirigido por un enfermo mental como el doctor Albiñana, que en cierto modo pues no pasó de ser un movimiento reaccionario en los primeros compases finales de la época de la monarquía, comienzo de la república, un movimiento reaccionario, heredero en buena medida del primorriverismo, que bueno, tuvo incluso un conato de organización paramilitar. El paramilitarismo es un fenómeno de la política española generalizado durante los años 30, no con tanta incidencia como se decía hasta hace pocos años, pero efectivamente cada grupo intentó formar su milicia, y uno de los pioneros de la paramilitarización es justamente este Partido Nacionalista Español, la extrema derecha de la transición de la monarquía a la república, que tiene incluso una sección de choque, que son los legionarios de España o legionarios de Albiñana, que no fueron mucho más allá de una banda de matones o partido de la porra típicamente española, ¿no? Ya había el Partido de la Porra en los años del sexenio democrático, en cierto modo estos son los herederos pues de ese tipo de grupos armados que se dedicaba pues a la agresión pura y simple del rival político, en parte animados o protegidos por la policía de aquel momento, me refiero a la policía monárquica hasta la proclamación de la Segunda República. Ahora bien, cuando ya hablamos estrictamente del fascismo español de la época de la República, pues hay que hablar en primer lugar de la diversidad de orígenes, desde un origen pequeño burgués en el caso de la conquista del Estado, o un componente agrario en el caso de las juntas castellanas de Onésimo Redondo, o más elitista en el caso del grupo de la Falange originaria presidida por el tercer marqués de Estella, José Antonio I de Rivera, y hablar un poco de las ideologías subyacentes a esta violencia, porque esta gente no solamente se dedica a agredir, a atentar contra los enemigos políticos, sino que tienen un atisbo de teorización sobre la violencia política que no me resisto a exponerles de manera muy sucinta, porque muestran, vienen a claras, la diversidad de tendencias del fascismo español y a veces el carácter irreconciliable, difícilmente conciliable de los diferentes grupos que acaban además rompiendo entre sí y extendiéndose del partido Falange Español. En primer lugar, pues es claramente el caso del grupo de la conquista del Estado, el presidido o liderado por Ramiro Ledesma, un pequeño burgués que se presenta en cierto modo como heredero de una peculiar corriente de radicalismo político de clase media, que en cierto modo pudo representar también en su momento personajes como Fermín Galán o Alejandro Sancho o el propio Ramón Franco, que luego va a tener un giro político o ideológico espectacular a partir del año 34-35, inspirados en buena parte por el sindicalismo revolucionario de origen francés, sobre todo de la teoría de violencia de George Sorel, ¿no? Esta gente lo que tiene es una idea, pues, en cierto modo, sindicalista del activismo político y ven a la CNT como el instrumento o la palanca subversiva más eficaz para conseguir incluso avanzar en la Revolución Española, superando el modelo de república que se intenta instalar, patrocinada por entonces por Alcalá Zamora, hacia una república mucho más radical, mucho más social, mucho más revolucionaria. Y para eso, bueno, pues lo que se pretende es conseguir en cierto modo, ¿cómo digamos?, nacionalizar a la CNT, convertirla digamos, a la causa nacional, utilizando su carácter anarcosindicalista como instrumento de subversión de ese Estado burgués republicano que se está comenzando a diseñar en aquel momento. Y bueno, pues en ese aspecto, Ledesma asume a las claras las teorías de Sorel de la acción directa, del sindicalismo revolucionario, la imagen del activismo sindical como base de la acción subversiva, pero en este caso patrocinado y dirigido no tanto por una vanguardia sindical, sino por una vanguardia intelectual que, bueno, que transmita esos mitos de Sorel de la violencia creadora, de la violencia como el fermento de una nueva sociedad de carácter revolucionario, y en cierto modo pues intentar hispanizar a esa CNT que hasta entonces ya tiene un componente de clase que se pretende soslayar en favor de su conversión en gran instrumento de la política de defensa de valores hispanos, como se decía en aquel momento dentro de estos grupos prefascistas o originariamente fascistas. Bueno, pues se trata por lo tanto de emplear de intentar infiltrarse en la CNT, utilizar la acción directa típica del sindicalismo revolucionario para derribar lo que ellos llaman la República Burguesa, esa república que decía don Niceto Alcalá Zamora que debe estar cuajada de obispos y quedar bajo el patrocinio de San Vicente Ferrer. Esa no era su república, era una república, por tanto, mucho más radical, mucho más revolucionaria, donde la juventud tendría un papel determinante como elemento de vanguardia de ese rearme moral nacional, y donde, repito, pues el inconformismo juvenil va a estar presente permanentemente en esa retórica del grupo La Conquista del Estado, con digamos, el que se agrupa a la luz de esta revista doctrinal. Son dos docenas de intelectuales pequeños burgueses, claro, muchos de ellos con una digamos, de una juventud bastante digamos, evidente, y bueno, pues que son los que representan a esa generación de menor edad que será encargada pues de barrer con su inconformismo y con su violencia pues la totalidad de lo que quedaba del viejo orden liberal que para ellos representaba la República Española. Ahora bien, esos intentos de situar a estos ledesmistas como grupo de oposición, como instrumento de acción dentro de la CNT, hay que decir que se saltaron con un rotundo fracaso. Captaron algún dirigente sindical madrileño como Álvarez de Sotomayor, pero en realidad su intento de invadir o de infiltrarse dentro de la CNT va a ser un intento baldío. Sin embargo, bueno, pues esa preferencia por el activismo sindical va a mantenerse permanentemente en el grupo de Ledesma durante su constitución ya o su fusión con el grupo de la Junta Cristiana, creando las JOLS, la Junta de Ofensiva Nacional Sindicalista, a partir de octubre del 31. Y de hecho, este sector Ledesma va a ser el que funde y impulse la Central Obrera Nacional Sindicalista, las JOLS, es decir, el sindicato falangista de primera hora. Por lo tanto, bueno, pues este Ledesma el que, bueno, pues repito, se encarga en cierto modo de vertebrar ese sindicalismo nacionalista, el sindicalismo en la primera falange, queda brevemente integrado en este partido de Aluvión que dirige Primo de Rivera entre febrero del 34 y su salida del partido en el 35, y ya fuera de falange ya lo que crea es unas JOLS independientes, un grupo disidente dentro de la falange muy atacado por la falange digamos, oficial, y dentro de fuera del partido pues publica un libro notable, El discurso de la juventud de España, donde yo creo que se resume con claridad su teoría de la violencia, digamos, su última percepción de la violencia como una violencia dirigida por una milicia juvenil que actuaría en favor de la revolución nacional sindicalista y que desplegaría una violencia que ya no sería espontánea como la vieja teoría sindicalista de Sorel, sino fuertemente organizada de acuerdo con una estructura y una mentalidad militares. En cierto modo, la paramilitarización, en sentido más estricto, es la última apuesta de Ledesma como modo de actuación violenta al final de la República, sobre todo en su etapa de paso por el desierto desde 1935 hasta su muerte a comienzos de la Guerra Civil. El otro grupo, fundador de las JOLS, el grupo de Onésimo Redondo, bueno, es el que quizás exprese con más rotundidad y con más virulencia digamos, la definición de sus enemigos de partida, sobre todo el antimarxismo y el antiliberalismo, que por cierto eran pautas comunes a gran parte de la extrema derecha de la época. Para el fundador de las juntas castellanas, ese núcleo en cierto modo fascistizante, heredero de, o vinculado con Acción Popular, con los sectores populistas católicos de vallisoletanos, pues la doctrina fascista mantiene su valor como fermento de la reacción. Es decir, lo que propone es una violencia reactiva frente a lo que él considera que es una república que va poco a poco convirtiéndose en un régimen de carácter revolucionario y demagógico. De modo que, bueno, pues en cierto modo la doctrina violenta del agitador vallisoletano de Onésimo Redondo pues queda a mitad de camino entre el puro reaccionarismo de gente como Albiñana y el radicalismo nacional revolucionario de Ramiro Ledesma. Por supuesto, sigue manteniendo elementos o conceptos extraídos de la derecha radical más clásica, como por ejemplo el antimasonismo o el antisemitismo. El estudio parte de su carrera en Heidelberg, allí se encontró con el nazismo, pero también se convirtió en un profundo antisemita. Y bueno, pues va a incorporar otros términos claramente fascistas a su ideario violento, como es, por ejemplo, la reivindicación de la juventud y sobre todo del espíritu combatiente, de ese ethos, digamos, de militante, violentamente militante, que surge en cierto modo de los excombatientes de la Primera Guerra Mundial. De hecho, consideraba que la intervención de los jóvenes en la política era una especie de milicia cívica, como él señalaba, y decía él que solamente la instrucción militar y la disciplina de los jóvenes puede redimir a los pueblos. Es decir, la idea de la juventud como principal elemento de actuación del fascismo en ciernes, pero sobre todo una juventud encuadrada y organizada desde el punto de vista paramilitar. De modo que esa milicia sería el instituto político que impulsaría lo que llamaría la lucha nacional, la lucha por conseguir un régimen auténtico internacional frente a esta república prerrevolucionaria, y que tendría como virtualidad pues, desarrollar en su seno valores típicamente castrenses como son el sacrificio, la camaradería, la disciplina, la jerarquía, imprescindibles para la cohesión de un colectivo político como es el colectivo fascista y sobre todo y ante todo de su aparato paramilitar. Bueno, pues ya saben ustedes que esa fusión de las juntas castellanas y del grupo ledesmista de la conquista del Estado se hizo más por razones estratégicas y económicas que por afinidad ideológica. Uno es un radical pequeño burgués, el otro es un conservador católico, evidentemente, y que fue ese maridaje tan extraño, pues fue impulsado por sectores del empresariado vasco. Un asunto permanente de facción española es su tutela por parte de los grupos de presión más importantes de tipo empresarial, sobre todo, repito, la gran patronal vasca, que va interesada en la instrumentalización de grupos violentos de carácter radical. Es más, la subida del poder de Hitler a comienzos del año 33 y la aparición de un concurso de líder como es la aparición del periódico El Fascio, impulsado desde el entorno del primorriverismo, pues permitió dar una cierta notoriedad a este grupo honsista original, que comenzará a darse a conocer en la escena, digamos, pública, sobre todo en Madrid, con la creación de patrullas de asalto que se dedican fundamentalmente a perseguir y acosar a los estudiantes de carácter republicano socialista vinculados a la FUE, es decir, al Sindicato Estudiantil de Izquierdas existente en ese momento en las universidades. Por ejemplo, el ataque a la sede de la FUE en la Universidad Central, ahora Complutense, en marzo del 33, le da una cierta popularidad que le permite, pues, poco a poco, crear patrullas de asalto, como se llamaba entonces, dispuestas a dar la batalla a la izquierda en las calles. ¿Cómo? Fundamentalmente mediante actos provocativos como, por ejemplo, la venta de periódicos como el periódico Homs en la calle, muchas veces en la Puerta del Sol, con el objetivo de provocar a los vendedores de Mundo Obrero y el socialista que estaban justamente en la acera del frente, ¿no? En último término, pues es justamente la presión de los monárquicos y del empresariado vasco lo que obliga no solamente a esa unión de fe de la conquista de Estado con las juntas castellanas, sino a la creación de la Franja Española como grupo unificado ya de las JONS en febrero del año 34. Eso me permite hablar del tercer grupo convergente del fascismo español, la Falange Originaria, presidido por José Antonio Primo de Rivera, un grupo más elitista que los anteriores, impregnada de un peculiar talante regeneracionista tanto de Unamuno como de Ortega y Gasset, y en cierto modo el heredero de la dictadura. Al fin y al cabo, Primo de Rivera se presenta a las elecciones constituyentes del año 31 como defensor de la memoria de su padre. En ese aspecto, su vinculación con el primorriverismo es inequívoca, y bueno, en cierto modo, pues es el grupo que menos novedades teóricas aporta a la cultura violenta del fascismo español, porque la justificación de la violencia que propone Primo de Rivera pues corresponde bien al acervo, más bien al acervo del derecho público cristiano. Es decir, la violencia como autodefensa frente a una agresión previa. Acuérdense ustedes de la famosísima y tantas veces repetida frase de su discurso de la comedia: no hay más dialéctica admisible que la dialéctica de los puños y las pistolas cuando se ofende a la justicia y la patria. Es un llamamiento justificativo a la utilización de la violencia defensiva realizada ante un auditorio, el Teatro de la Comedia, claramente conservador y predominantemente derechista, nada radical desde el punto de vista de su nacionalismo. Por lo tanto, para Primo de Rivera y el sector del falangismo original, muy, muy, muy aristocratizado en su perfil sociológico, pues solamente resulta admisible la fuerza en el caso de que fuese impuesta contra un adversario político que había sido previamente violento en su caso. De modo que todas las violencias falangistas van a ser justificadas a posteriori como represaliar a una provocación previa del enemigo, ya fuese en el orden físico o en el orden moral, quien ofende la justicia de la patria o agrede a miembros del partido político falangista. Su condición elitista del combatiente falangista no cabe duda que está plasmada en estereotipos combatientes de sobra conocidos, porque forman parte, en cierto modo, del imaginario político franquista y falangista español de la posguerra, como son el monje soldado, el caballero de la hispanidad, mitad combatiente, mitad religioso, cruzado de Dios, que ostenta valores militares evidentes como la virilidad, el heroísmo, la abnegación, el desinterés, el esfuerzo, el servicio al bien público y la disciplina, junto con virtudes religiosas como la superioridad moral, el sacrificio, el misticismo, etc. Las imágenes que vienen a la mente son los cuadros de Sáenz de Tejada, que ilustran la historia de la cruzada, que muestran muy claramente esa imagen idealizada del combatiente falangista, mitad, repito, guerrero, mitad, en cierto modo, evangelizador de la Nueva España. De modo que, bueno, pues todo ello queda muy lejos del radicalismo popular exhibido por grupos como el de Onésimo Redondo o las Jóvenes Originarias. Claro, ¿por qué? Porque el lector típico de estas ideas del falangismo primitivo, pues suele ser un joven de espíritu conservador, el militante falangista de primera época, muchos de ellos con educación media y superior, estudiantes, militares, profesionales, liberales, que mezclaban confusamente el inconformismo respecto de esa república burguesa y de gente mayor, de esa república de profesores que ellos denostaban como una república ya, en cierto modo, caducada para esa época, y el temor a una revolución socializante que acabase con su propio estatus quo social. Hay que darse cuenta que gran parte de los militantes de la primera falange son muchos de ellos marqueses, condes y gente muy vinculada pues, a sectores del alfonsismo o del primorriverismo en su primer momento. De modo que, bueno, pues evidentemente estos caballeros fascistas, según la versión estereotipada de origen José Antoniano, no eran en absoluto esos soldados políticos revolucionarios como eran los squadristi, los camisinieri italianos o los camisas parados de la SSA, que eran sectores exteriores del lumpen proletariado, sino que los franquistas en primer momento eran miembros de una especie de jeunesse d'orée, de especie de pijos de época, ultranacionalistas, católicos, imperialistas y miméticamente fascistas. Bueno, pues esta situación es la que se plantea esta falange española, que incluso antes de ponerse en marcha concierta un pacto con la extrema derecha alfonsina, el famoso pacto del Escorial, firmado por Pedro Sánchez Rodríguez en nombre de los alfonsinos y por José Antonio Primo de Rivera en nombre de la naciente falange, que surgió oficialmente, como saben ustedes, el 29 de octubre del 33, para patrocinar el franquismo, pagar al franquismo, a cambio de compartir los principios antiliberales del alfonsismo de la época y reivindicar, según ellos, la violencia lícita contra el enemigo político. Lo que se trataba era, por tanto, de utilizar al falangismo como brazo armado de ese alfonsismo que no tenía en ese momento ningún tipo de militancia, ningún tipo de base social de apoyo. Por tanto, se trataba de crear una milicia destinada, eufemísticamente hablando, a levantar la tónica espiritual del país, es decir, agitar la situación política con el objeto de aumentar el proselitismo de los grupos de carácter contrarrevolucionario. Y de modo que ese partido, financiado por los monárquicos y en parte del caso por los aristócratas de Neguri, pues organiza de primera hora sus propias milicias con el asesoramiento de oficiales monárquicos retirados en buena medida voluntariamente del ejército por los primeros decretos de Manuel Azaña. Esto es, desde fines del 33, desde la fundación de la Falange oficialmente, pues comienza a desplegar su poderío en las calles, con bandas que venden publicaciones propias y que generan incidentes, por ejemplo, pues en las calles de la gran ciudad, en Madrid sobre todo, o por ejemplo, un lugar preferente de actuación de estas primeras bandas armadas de Falange son los institutos de bachillerato y las universidades, todo el sector central. Es obvio. El tipo de militancia falangista es un menor de edad. Recuerden ustedes que la mayoría de edad se obtenía a los 23 años, con lo cual el 80% de los militantes de Falange son menores de edad, que no tienen posibilidad de depositar la papeleta en la urna y por lo tanto buscan otros modos significativos, en cierto modo provocativos, de actuación política, sobre todo enfrentándose a sus iguales en edad, a su misma generación y la universidad. De modo que, bueno, es la universidad, en cierto modo, el lugar donde se practica más la violencia, ahuecando los libros y colocando en su lugar, digamos, una pistola que se utiliza frecuentemente contra los dirigentes y militantes del sindicato rival, la FUE. Bueno, pues hasta el extremo se encona la violencia, sobre todo de la universidad, que el ministro de Gobernación de la época, el controvertido y nunca suficientemente denostado Rafael Salazar Alonso, pues suspende las clases, clausura todos los centros de sindicatos universitarios y prohíbe el verano del 34 todo tipo de exhibición de símbolo político o indumentaria para militar. E incluso, digamos, veda la militancia política a los menores de 16 años y a los menores de 16 años y sobre todo a los menores de 23 si no tienen autorización expresa de sus padres. Es decir, se dificulta evidentemente la captación de este tipo de jóvenes menores de edad por parte de los grupos políticos más movilizados a través de multas para los padres que no ejerciesen una tutela efectiva sobre sus hijos a la hora de militar en estos partidos políticos. En consecuencia, bueno, pues Falange optó por, digamos, emplear una violencia que era en parte complementaria de su labor de propaganda mediante el incremento de los actos de provocación en lugares públicos. Ya se ha hecho el caso paradigmático de la Puerta del Sol. Aunque es cierto que casi siempre llevó a las de perder, porque evidentemente la calle estaba mucho más frecuentada por jóvenes de la izquierda que por estos escasos militantes de un partido naciente como era Falange Española. En consecuencia, bueno, pues los monárquicos que financiaban al partido empezaron a hablar de su ineficacia a la hora de lanzar una violencia eficaz. Se habló más bien antes de franciscanismo que de fascismo, y bueno, pues estos grupos, este lobby de empresarios de financiadores del fascismo, pues incrementó su presión sobre el liderazgo de Falange para justificar el desembolso que estaban realizando con el objetivo de intentar desestabilizar políticamente a la República. De modo que con el fin de evitar que esta milicia naciente de Falange se viese desbordada por el activismo de las formaciones de extrema izquierda, a fines de abril del 34 se designó como jefe de objetivo, es decir, como virtual dirigente de la milicia, a un personaje que creo que ya se ha dicho aquí, al comandante de aviación Juan Antonio Arsaldo Bejarano, un aristócrata también de viejo cuño, un activista desde primera hora del alfonsismo, que luego tuvo el honor de estrellar a Sanjurjo en su famoso vuelo desde Estoril hacia, supuestamente, el liderazgo del golpe de Estado en julio del 36. Ansaldo, este incansable conspirador, pues organizó militarmente lo que ya se llama a partir de ese momento, es decir, mediados del 34, la primera línea de Falange, o más romántica, entre comillas, la Falange de la Sangre, dotando a estos grupos de choque falangistas de una mayor agresividad. Esa mayor agresividad que se plasma sobre todo en los frecuentes enfrentamientos que se mantienen con los grupos de izquierda, sobre todo socialistas y comunistas, durante la primavera y el verano del 34 como preludio de lo que luego será la gran movilización antirrevolucionaria del acto de octubre, frente a la revolución obrera de octubre, la movilización antirrevolucionaria, antihuelga de los grupos de extrema derecha, incluida la Falange. De modo que, bueno, pues ahí, en esta etapa de impulso del activismo paramilitar, patrocinado y forzado por la extrema derecha empresarial, se enmarca, por ejemplo, en la muerte del protomártir Matías Montero Rodríguez de Trujillo, el estudiante caído. Los que tienen alguna edad se recordarán la famosa silla del estudiante caído en cada aula de la Universidad Española, pintada de rojo y de gualda o de rojo y negro, y nuestro Horstmesser, ¿no? el mártir inicial del fascismo. Pero ya, cuando ya habían muerto seis izquierdistas a manos de militantes de Falange. Otro elemento, otro incidente destacado que llamó mucha atención porque fue el primer acto de violencia política contra una militante femenina de un partido político, fue la que se produjo el 10 de junio del 34, cuando tras la muerte, en un acto de provocación de un falangista en la playa de Madrid, que es donde están las famosas piscinas de educación y descanso, pues como venganza, la primera línea, en la cual está, por cierto, este personaje que he citado anteriormente, Merri de Val, pues tirotea en la calle de Gonzalo de Madrid a un grupo de socialistas que vienen de una excursión de fin de semana, matando a la socialista Juanita Rico, de 20 años de edad, y dejando parapléjico a su hermano Lino. Este atentado causó un fuerte impacto mediático porque fue la primera vez que una militante política pues muere en un atentado. Y sobre todo no tiene nada que ver con el asesinato del falangista previamente narrado, sino que fue una víctima buscada al azar por esta primera línea de Falange, en la cual parece ser que también participó, al menos como testigo del atentado, Pilar Primo de Rivera. En todo caso, obliga al gobierno, en agosto de ese mismo año, a emitir un decreto que se llamó popularmente Decreto contra la Delincuencia Infantil, que prohibía, como les he dicho anteriormente, la militancia política a los mayores de 16 años y a los menores de 23 sin autorización expresa de padres o de tutores. En todo caso, también después del asesinato de Juanita Rico, el gobierno no solamente toma esa medida, sino que efectúa una primera gran redada de falangistas en su sede madrileña, provocando una situación de tensión interna dentro de Falange, ¿no? Porque se empieza a criticar a Primo de Rivera como un dirigente político que no se implica demasiado en proteger a sus afiliados y que está permanentemente haciendo alarde de oratorio en el Parlamento, y eso le genera un cierto aislamiento que intenta paliar José Antonio, esforzándose en la defensa jurídica de esos detenidos en el preciso momento en que Ansaldo, el jefe de objetivos, el jefe de la milicia, pues trata de cierto modo de efectuar un golpe de fuerza controlando el aparato paramilitar y el aparato político. Es decir, la Falange también en esos meses de julio del 34 sufrió su propia noche de los cuchillos largos, su primera gran purga, cuando los dirigentes de la milicia, que son todos de origen alfonsino, tratan de tomar el control del partido, y Primo de Rivera logra in extremis la ayuda de los diferentes dirigentes del partido para expulsar a Ansaldo y a los monárquicos, cerrando así un corazón de crisis que no se va a cerrar hasta la expulsión de la ala izquierda, la de Ramiro Ledesma, unos meses después. En todo caso, también la expulsión de Ansaldo y de buena parte de los dirigentes de la primera línea de Falange precipita la firma de un nuevo pacto de colaboración entre Primo de Rivera y los alfonsinos en agosto del 34, en el cual se garantiza la continuidad de la financiación monárquica a pesar de la expulsión de estos dirigentes de la primera línea, a cambio de que la Falange se empeñe más, según dice el pacto, en el acoso a las fuerzas marxistas. Seguimos manteniendo nuestra financiación a cambio de más energía en esa labor, por tanto, de acoso al enemigo político común. Bueno, pues esta situación se mantiene, mantiene a la Falange en precario, y bueno, encuentra la gran oportunidad, en teoría, cuando se produce los días de la Revolución de Octubre del 34. En aquel momento lo que hace Falange es ofrecer todos sus efectivos al gobierno y al ejército como fuerzas auxiliares. De hecho, hubo militantes falangistas en Oviedo, por ejemplo, ayudando a las fuerzas que ocupaban la ciudad. Se emplearon como rompehuelgas, controlando los servicios públicos esenciales como son el agua, la electricidad, los transportes, etc. y organizando el 7 de octubre una manifestación callejera en pro de la unidad nacional y con muestra de apoyo a lo que ellos llamaban el gobierno de España. No hablaban del gobierno de la República, sino que hablaban del gobierno de Lerroux como el gobierno de España, al cual merecía la pena defender y apoyar. Por cierto, no me resisto a contarles una anécdota preocupante, y es que si ven ustedes las fotografías de esa manifestación del 7 de octubre del 34 en frente de Castellana 3, la sede del presidente del gobierno, encontrarán una pancarta tomada o digamos, sujetada por Primo de Rivera, Julio Ruiz de Alda y otros dirigentes falangistas que dice viva la unidad de España. Esa pancarta se ha reproducido literalmente con el mismo formato de bibliografía en las manifestaciones contra los miembros del gobierno de catalán que llegaban en el AVE de Atocha. Si ven ustedes las fotografías, estos manifestantes en contra del gobierno catalán utilizaron de manera nada casual el mismo diseño de pancarta para, por supuesto, atacar a los miembros del gobierno. Todavía la iconografía falangista sigue teniendo una cierta pervivencia en los sectores de la extrema derecha española de nuestra época. Bueno, pues la gran oportunidad vino justamente en octubre, ¿no? Cuando se pensó que después del golpe de la revolución iba a haber un golpe de Estado, un golpe militar perpetrado por la guarnición o por la fuerza de ocupación en Asturias, que realizaron una marcha sobre Madrid que llevaría a la destitución del presidente de la República y su reemplazo por el general Sanjurjo. Ahí estuvo en esos días de octubre Falange a la espera, cuartelada permanentemente en su sede del Marqués de Riscal, a la espera de una orden que nunca se cumplió y que provocó una frustración tan grande que llevó a una nueva crisis interna en la cual se produjo, como les he dicho, la defección de Ramiro Ledesma muy pocos meses después. Luego vino la etapa de la travesía del desierto del año 34 hasta comienzos del 36. Falange se mantiene alejada de toda alianza electoral con los sectores de la extrema derecha, no participa en el bloque nacional, digamos, inspirada por Carlos Sotelo, se presenta sola a unas elecciones. Ya sabe Paco y los colegas que hemos trabajado en el asunto que un partido político que se presentaba sola en unas elecciones por el sistema mayoritario de la época republicana estaba condenada a perder completamente su representación parlamentaria. Efectivamente, en esa ocasión Falange consigue 40.000 votos y no consigue ningún parlamentario, y bueno, pues es ese canto por la derrota electoral aumenta con el desencanto de la extrema derecha, viendo que la Falange no solamente no tiene el necesario mordiente violento, sino que además desde el punto de vista político se muestra reacia o reticente a cualquier tipo de pacto electoral y postelectoral. Antes incluso de las elecciones del Frente Popular, pues Falange intenta un poco creíble giro hacia la izquierda, empieza a desempolvar la vieja retórica obrerista de las viejas Hons de Ledesma, e incluso se plantea de manera bastante ilusoria un plan insurreccional solitario que discutieron los jerarcas de Falange en una reunión que tuvieron en el Parador Nacional de Gredos en junio del año 35. Se hablaba de llegar a las arenas de Salamanca y que generar allí un núcleo de resistencias a la espera de que los militares se adhirieran a un golpe de Estado iniciado y patrocinado en principio por Falange, pero en fin, es una de tantas salidas románticas que la Falange nunca llegó a plasmar en ningún momento. Bueno, claro, ante esa débil cohesión interna de grupos tan variopintos como los ledesmistas, los castellanistas de Onésimo Redondo, los falangistas de Primo de Rivera, pues lo que se trató es de intentar mantener la cohesión mediante un radicalismo verbal muy mezclado con un esteticismo necrófilo y con una mitología funeraria que, bueno, que es muy destacada, muy propia, muy característica de la Falange de la época, incluso de la Falange posterior, ¿no? No se llega al extremo del fascismo como el rumano, que es una auténtica religión de la muerte, pero sí que, por ejemplo, se hablaba en el himno de las Hons de desear una muerte española, de hacer en el cara al sol, de hacer guardia sobre los luceros, y bueno, o los gritos de ritual funerario, los gritos de presente, o la repetición coral de la oración por los caídos, que es un auténtico ofertorio laico de tipo, digamos, católico, que intenta traducir ese pacto de sacrificio de la muerte de los mejores, que fue en cierto modo pues un recurso propagandístico y una cicatriz, el reforzamiento de la unidad interna en tiempos de crisis. En suma, tras la derrota electoral de febrero del 36 y la ulterior ilegalización, a partir de marzo, el partido opta por dos tácticas violentas dependientes de un proyecto insurreccional de más amplio calado. En primer lugar, la acción terrorista, estamos en el comienzo de los atisbos de lo que yo llamo en algún libro una auténtica estrategia de la tensión dirigida a deslegitimar a la República, y por otro lado, la acción conspirativa, o bien en solitario o más adelante con colaboración de los carlistas y por último plegándose de manera inequívoca y evidente al plan militar diseñado desde la Junta de Generales que se reunió en Madrid a partir de marzo del año 36. Claro, ya Primo se dio cuenta de que en la hora crucial del primavera-verano del 36 la Falange no tenía oportunidad ni capacidad de poder tomar el poder por sus propias fuerzas, sino al menos propiciar el ambiente de crispación necesario para forzar una intervención militar que puede ser reconducida luego por Falange hacia la destrucción de un régimen revolucionario nacional-sindicalista, y en parte lo logró durante la guerra. Contra todo pronóstico, la Falange se convierte en el sector más influyente de esa coalición fascista que asume el control de la mitad de España en la guerra, y por lo tanto, bueno, pues sus esfuerzos de desestabilización en el término no quedaron en vano, no fueron baldíos. Bueno, pues la última etapa, por lo tanto, desde marzo a junio, es una etapa de inequívoca apuesta de la Falange por la acción terrorista, es decir, la acción provocativa con la intención de desencadenar una acción reacción de la población de izquierdas con el objeto de deslegitimar la República, acusándola de ingobernabilidad. Y en ese tipo de asuntos o de acciones, pues destacan, por ejemplo, el intento de asesinato del vicepresidente de las Cortes, el socialista Luis Jiménez de Asúa, y la muerte de su inspector de escolta el 12 de marzo del año 36, que lleva directamente pues a la proscripción, a la ilegalización de Falange como partido vinculado con el terrorismo, ¿no? Se acusa a Falange de organización ilegal por su tenencia ilícita de armas y sus actividades violentas, pero digamos que decisión, que es un decreto gubernamental, entra en conflicto con el Poder Judicial, porque el 30 de abril de ese mismo año, José Antonio y Primo de Rivera y la Junta Política va a ser juzgada por el Tribunal de Urgencia, que los absuelve a inicios de mayo. Es decir, esa acusación de formar parte de una asociación de malhechores o de caracterización por asociación violenta, pues va a ser, desmentida por el Tribunal de Urgencia, aduciendo que de la lectura de su programa no cabe interpretar que la Falange quisiera, dice textualmente, el fallo del Tribunal de Urgencia, reemplazar por la fuerza al gobierno republicano por otro anticonstitucional. Claro, cuando se ven las directrices de Primo de Rivera de junio y de julio, pues evidentemente lo que quería era reemplazar por fuerza al gobierno republicano por otro anticonstitucional. En todo caso, el recurso de casación tampoco prosperó y el Tribunal Supremo el 8 de junio ratifica la legalidad de Falange que se presenta, se mantiene legal hasta el comienzo de la guerra. En todo caso, bueno, pues a pesar de su ilegalización gubernativa y su legalización por el Poder Judicial casi a la víspera de la guerra, Falange protagoniza una importante oleada de represalias con fuertes connotaciones terroristas en Oviedo, donde matan a un exministro, en Santander, donde hay, entre mayo y junio hay varios atentados y represalias entre socialistas y falangistas, en Madrid, en mayo y en julio, en Orense también hay otro altercado que acaba con varios muertos, en Valladolid, el gran bastión falangista, sobre todo liderado por José Antonio Girón, también el 18 y 19 de junio. Para ese entonces, para junio, Falange está plenamente integrada en la conspiración militar y contribuye de manera destacadísima a esa estrategia de la tensión de corte terrorista que acabo de intentar esbozar. Pues, bueno, hablando de cifras, es significativo el primer puesto que ocupa Falange como partido con mayor número de víctimas, pero también con mayor número de responsables de muertes, una cifra casi equivalente, lo que dice mucho acerca de la trayectoria violenta escogida por el partido desde por lo menos febrero del 36 hasta inicios de julio, cuando según algunos autores falangistas, Falange ha sufrido la baja número 70 desde su fundación y se ha responsabilizado de un número similar, si no superior, de asesinatos políticos. Son son los datos más o menos de la propia Falange. Mis cálculos son 41 falangistas muertos durante el segundo bienio hasta el febrero del 36 y 67 durante el Frente Popular. Sus víctimas fueron sobre todo socialistas y comunistas, aunque hubo también 6 víctimas causadas de forma accidental, explosiones dentro de las sedes, disparos fortuitos o de forma deliberada, porque hubo también no menos de 4 o 5 militantes falangistas que fueron asesinados por sus propios, digamos, compañeros bajo la sospecha de que eran espías o infiltrados de alguna otra formación política. Falange, por lo tanto, aparece como principal víctima de la violencia, pero también como principal organización política responsable de las muertes en el Frente Popular, como es la cuarta parte producida de víctimas producidas mortales por enfrentamientos entre grupos de ideología contraria. Es decir, aparte de los enfrentamientos con la policía, en los choques entre militantes de partidos políticos, digamos, o contrapuestos, Francia tiene la responsabilidad de al menos un 25% de este tipo de enfrentamientos, un total de 64 víctimas provocadas por Falange, que esta vez se concentran, como en el caso del segundo bienio, entre los militantes de partidos marxistas, que fueron los más movilizados naturalmente en un sentido claramente antifascista ya desde mitad del segundo bienio. Por lo tanto, bueno, lo que se puede decir como balance de este repaso apresurado sobre la violencia fascista o falangista, por resumir, en la época republicana, es que el fascismo español fracasó como alternativa de masas en España por varias razones. Su debilidad interna, es decir, la idea de que cada doctrina, digamos, nacional revolucionaria era muy difícilmente compatible con la de otros grupos afines, como son Falange, las Jóns o la conquista del Estado. Sus erráticos planteamientos estratégicos, desde el intento de infiltración de la CNT a actuar como correa de transmisión de los intereses del empresariado vasco. Su dependencia casi permanente, los famosos pactos con los alfonsinos, con los planes subversivos de la derecha reaccionaria y el ejército, y la actitud reticente de la derecha sociológica, que nunca se dejó ganar por este recién llegado y optó a la postre por una radicalización propia, desde principios y predominantemente conservadores. Igual, fascistización en el caso del carlismo, en el caso de la Revolución Española, en el caso de la CIDA, no hacía falta vestir la camisa de Falange para ser o considerarse en parte un partido o una organización de tipo fascistizado. En estas condiciones, la pervivencia del fascismo español se debió muy probablemente a la necesidad que tenían los sectores de la derecha sociológica de complementar la división del trabajo contrarrevolucionario, creando una fuerza de choque antiobrera que, como decía Gil Robles, pues por su carácter combativo puede llegar a suplir, frente al poder y la violencia del marxismo, las funciones del Estado, que hoy están lamentablemente abandonadas por el Estado republicano. En definitiva, un papel subordinado en la desestabilización de la República, que acabó incluso manteniéndose ese papel subordinado, aunque hegemónico dentro del conglomerado fascista, acabó por quedar subordinado al ejército durante la consolidación y permanencia de la dictadura franquista. Esto es lo que les quería comentar en este momento. Las gracias por su atención. Estoy dispuesto a cualquier respuesta o comentario que quieras establecer a partir de este momento. Gracias.